Hablamos con Daniel Santoro, periodista investigador del diario Clarín, que ha publicado muchísimo el seguimiento de lo que significó la causa de las armas. Vamos a leer, antes de hablar con Daniel, la nota o el encabezado de la nota que escribe Irina Hauser en página 12 hoy, que es claro, contundente en relación a los datos. Son 16 años desde que comenzó la investigación penal, cerca de 3 años de juicio oral, 384 testigos imputados que confesaron la maniobra, transferencias millonarias documentadas, equipos de funcionarios judiciales y contadores trabajando full time, exhortos, declaraciones de embajadores por videoconferencia, 495 cuerpos de expediente, un pedido de condena a la Fiscalía a 8 años de prisión para los principales responsables en 6 días del alegato. Otro de la aduana. Así todo, la causa por la venta de 6.500 toneladas de armamento Ecuador y Croacia terminó en una sentencia que, excepto los acusados, nadie esperaba. El expresidente Carlos Menem y los otros 17 imputados, entre ellos su exministro de Defensa, Oscar Camilión, que no quiso hablar con nuestro noticiero, y su ex asesor y cuñado, Emir Yoma, fueron todos absueltos. Para la mayoría del tribunal en lo penal económico 3 de Buenos Aires no hubo contrabando. Aquí no pasó nada. A su vez, los jueces ordenaron abrir una investigación penal por presunto falso testimonio contra el ex jefe del ejército, Martín Valls, actual embajador en Colombia. Los fundamentos se conocerán recién el 7 de noviembre. No entiendo de dónde sale esta sentencia. ¿Estuvo en otro juicio? ¿La querella estuvo en otro juicio? Puede haber matices, pero este abismo... Esto no lo vi en mi vida, lo dijo ayer el fiscal Mariano Borinsky a página 12 cuando le preguntaron sobre la absolución de los 16 años de investigación y todos los involucrados en la causa. Daniel Santoro, como decíamos, periodista del diario Clarín y que ha investigado muy de cerca, con muchos argumentos, esta causa y que muchísimos argentinos no podemos entender. Daniel, buenos días. Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario te saluda. ¿Cómo andás? Bien, Diego, ¿cómo estamos acá? Gracias por atendernos. Daniel, ¿cuál es tu precisión, tu análisis y también qué sentís en relación a lo que ha significado ayer esta absolución? Bueno, yo doblemente sorprendido porque la absolución abarcó a los 18 imputados y después porque los fundamentos se van a conocer recién el 7 de noviembre, después de las elecciones presidenciales y cuando la mayoría de los tribunales orales dan a conocer los fundamentos 7 o 10 días después de el veredicto. Y además, digo, yo me acuerdo cuando hay casos de estos escandalosos que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la política exterior en Argentina, en el caso del atentado contra la AMIA, cuando el Tribunal Oral Federal 3 absolvió todos los acusados, se tomó el trabajo de sacar un breve comunicado adelantando algunos de los fundamentos, ¿no?, para que la opinión pública pueda saber por qué un tribunal de la nación toma una decisión tan polémica como la que se tomó ayer, porque el rol de la justicia, además de decidir quién es culpable y quién es inocente, es hacer docencia con este tipo de casos donde están involucrados intereses del Estado. Así que yo estoy sorprendido por esta actitud que ha tenido el Tribunal Oral de solamente dar a conocer los veredictos y no dar una línea de alguna apreciación, alguna aproximaciones, cuáles son los fundamentos para absolver a Carlos Menem y otros 7 imputados, después de todos los datos que vos acabas de señalar y que yo los comparto, ¿no? Quería preguntarte, Daniel, en relación a la contundencia de los elementos para imputar a los 16, al expresidente, a sus asesores directos como Camilión y Yoma, ¿podés cuestionarlo? ¿Existe alguna cuestión vinculada a que no eran contundentes como para que el juez pueda dar la absolución? ¿O tenemos que abrir otro camino de hipótesis y pensar que acá hay otra cuestión? Acá, primero... yo supongo que fueron absueltos, puede ser por dos cosas, porque no está probado el dolo de Menem y los otros imputados en estos hechos irregulares, o porque estos dos miembros que votaron en mayoría contra un disidente consideran que el Estado no puede contrabandearse a sí mismo, es decir, que un gobierno no puede cometer el delito de contrabando que lo tienen que hacer terceros. Pero en el caso de esta última alternativa, digo, yo me pregunto, ¿por qué no? Es una posición, un tecnicismo que existe, una polémica que existe en la justicia hace años, ¿por qué los miembros de este tribunal el primer día del juicio oral dijeron, señores, acá no hay delito, cerramos el juicio oral? ¿Por qué estuvieron 3 años escuchando 400 testigos, entre ellos yo? ¿Por qué pidieron a Uruguay que levante el bancario sobre la cuenta de Diego Palleros, el intermediario de las armas? Y ahí quedó demostrado que de 53 millones de dólares que pagaron Ecuador y Croacia, 19 millones fueron transferidos a cuenta del presidente de Federaciones Militares, Luis Arlenga, y otros funcionarios del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Digamos, esa es uno de los interrogantes que uno se queda después de haber escuchado el veredicto de ayer. Quiero preguntarte en relación a la cuestión social, Daniel. Cuando estuviste hace unos cuantos años en Rosario, estabas en plena investigación para el diario sobre lo que era la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Viniste a la ciudad de Rosario, convocado por el sindicato de prensa, a dar un seminario de investigación periodística, al cual fui parte. En ese momento hablabas mucho de la importancia de la condena social. ¿Cuál es el análisis que haces después de conocer esta absolución? Bueno, yo a juzgar por la cantidad de llamadas de radio de colegas que han llamado para solidarizarme y decir que no entienden esta... habla de que nuestro rol de los periodistas es solamente mostrar los hechos comprobables. La mayoría de los hechos que yo investigué fueron comprobados. Las armas están en Ecuador y Croacia, se pagaron comisiones, hay 3 decretos con ideológicamente falsos. Entonces, bueno, que la sociedad tenga esa información comprobada, más allá de lo que resuelva la justicia, que es un problema estructural que va más allá de los periodistas. Por eso es importante que la gente tenga información de primera agua, que recuerde que esta causa había quedado herida de muerte en el 2001, Diego, cuando la Corte Suprema de Justicia liberó a Menem, que estaba preso, estuvo preso 6 meses y también estuvo preso Miriloma. Y en ese contexto la Corte sacó los delitos fundamentales que casi apuntaban a Menem, que eran incumplimiento de los deberes de funcionario público, claro, asociación ilícita, falsificación ideológica de documento público, cohecho, y le sacó la, y eso provocó que la causa pasara del fuero federal al fuero penal económico, donde solamente quedó un delito que era este de contrabando. La causa sufrió un letargo en ese nuevo fuero, después se reactivó, y en el 2003, cuando Menem era un enemigo ideológico del kirchnerismo, la aduana, ante la presidencia de Néstor Kirchner, entró como querellante en la causa, se hizo la instrucción en ese fuero, y hace 3 años que estaba en juicio oral y público con el final que vimos ayer. Claro. Daniel, te mandamos un abrazo, gracias por atender a Radio Universidad. Hasta luego. Estamos hablando con el periodista Daniel Santoro, periodista de Clarín, ha investigado muchísimo lo que fue el caso de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Los medios están reproduciendo, por supuesto, las declaraciones que consiguieron o que hemos conseguido a lo largo de la mañana. Adrián Menem dice que sobre la causa de armas se hizo justicia, fue la declaración que dio hoy a la mañana. También hablan de que el sobreseguimiento de Menem es parte de un pacto con el gobierno. Emir Shoma también dijo, digamos, en declaraciones después, en la tarde de ayer, digamos, que, bueno, reconocía su inocencia, que siempre fue inocente. Bueno, llama la atención lo que decía recién Daniel Santoro. Digo, todos sabemos que por la edad que tiene Menem, en el caso de ser contraria, el resultado no iba a ir preso, porque por la edad iba a quedar con arresto domiciliario. Pero el tema de estas grandes causas, estos grandes temas, ¿qué impacto tienen en la gente, no? Es una investigación de tanto tiempo, tantas personas declarando, tanta información, como vos detallabas, que realmente tienen un efecto negativo o un efecto positivo.